de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. El siguiente avance de noticias es una presentación de Antel. Titulares. Está cumpliendo el Montevideo una nueva cumbre del Mercosur, donde Uruguay traspasará la presidencia pro tempore a Argentina. La reunión de los presidentes del grupo será mañana de tarde. Los ministros Héctor Lescano y Roberto Kreimermann firman hoy una serie de acuerdos con la Unión Europea. La Federación Rural considera que hay una incipiente sequía en el litoral norte del país. AEBU evaluará mañana en un plenario y el jueves en asamblea el conflicto en la banca estatal y podría definir nuevas medidas de lucha. El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, presentará esta tarde una campaña contra la tos convulsa. La sede del Ministerio de Trabajo reabrió hoy parcialmente tras la explosión del martes pasado. Los intendentes de Canelones y Montevideo y OCE presentaron nuevos planes para el saneamiento en el área metropolitana. Lanzaron en Colonia el plan Verano Seguro. La Fundación Alejandra Forlán y la Embajada de Israel lanzan una campaña sobre seguridad vial. Los funcionarios de meteorología responsabilizan al gobierno por la continuación del conflicto. El observatorio privado Nimbus prevé una nochebuena libre de lluvias pero con baja temperatura. Se anuncia que la mínima en la madrugada de Navidad se ubicaría en los 9 grados. En el deporte, Peñarol realizará hoy una reunión por la renovación del contrato de Carini y la posible reincorporación de Stoyanov. En Nacional siguen las tratativas para sumar a Adrián Romero, Andrés Scotti, Diego Ifrán y Federico Insúa. Comenzará a disputarse mañana la última fecha del torneo de la segunda división profesional. Desde las 18 horas se medirán Miramar Misiones Deportivo Maldonado y Sudamérica Atenas. El miércoles jugarán Boston River Juventud, Huracán Tacuarembó, Villa Teresa entre el Español a las 18 y Plaza Colonia Rocha a las 20. En el panorama internacional, la muerte del dirigente norcoreano Kim Jong-il abre un periodo de incertidumbre, aunque los analistas descartan la hipótesis del inicio de una profunda crisis para el régimen estalinista que llevaba 2 años preparando la entronización de su hijo Kim Jong-un. El Consejo Militar de Egipto en el poder desde la caída de Mubarak afirmó que descubrió un plan para incendiar el parlamento. Fue una presentación de Antel. Tiempo ligeramente templado con cielo algo nuboso y 22 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Montevideo. La temperatura máxima anunciada para hoy en Capital, 25 grados. El pronóstico templado con cielo nuboso. Algunos datos del interior, Artigas claro, 31 grados. Colonia algo nuboso, 24. Melo nuboso, 25 grados. Durazno algo nuboso, 25. Rocha cubierto, 22. Punta del Este cubierto, 23 grados. La Federación Rural considera que hay una incipiente sequía en el litoral norte del país. Miguel Sanguinetti, presidente de la gremial, dijo que está faltando agua para los cultivos de verano en esa zona. Sanguinetti aseguró que el ganado se encuentra en excelente estado. Bueno, en la parte sur ha llovido toda esta semana y la información que tenemos del norte, que ya hay parte que está bastante, parte del litoral norte, que está bastante seco, ya venía con falta de agua y no llovió nada. Pero bueno, es esperar que llueva, indudablemente que los cultivos de verano están necesitando agua y bueno, por el bien de todos sería bueno que lloviera, ¿no? ¿La situación actual ya empieza a afectar los cultivos, el ganado también? No, el ganado diríamos que no, el ganado diríamos que no, pero indudablemente que para los cultivos de verano estaría faltando un poco de agua y bueno, lo que uno nota es que el sol está muy fuerte y pasa una semana de sol y realmente se siente, ¿no? ¿Cómo ha sido el nivel de lluvias en la primavera? Bueno, fue en la parte sur fue muy muy baja, podemos hablar de un promedio de 50-60 milímetros para casi toda la parte sur, desde prácticamente mediados de septiembre, octubre y noviembre, y bueno, todos sabemos que para la pastura específicamente el mes de noviembre y parte de diciembre es fundamental. Y bueno, realmente faltó el agua, pero bueno, el estado de los ganados es muy bueno. Quizás el volumen de pasto sea menor en esta primavera y se nota cuando uno hace forraje y uno hace fardos, pero bueno, realmente los ganados están muy bien, así que todo va a seguir marchando, ¿no? Era Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural. ISUSA pone a disposición su novedoso sistema SAPI, Sistema de Agricultura de Precisión ISUSA, análisis de mapa de rendimiento, imágenes satelitales, mapas de conductividad eléctrica del suelo, análisis de suelo georreferenciados, planos altimétricos e información geológica, elaboración de mapas de precisión. Para un mejor manejo de la fertilización variable, con el objetivo de maximizar el retorno económico y preservar el medio ambiente, SAPI, Sistema de Agricultura de Precisión ISUSA. Pulbrica en los techos, pulbrica en la pared, pulbrica en la fachada y en los pisos también. Pintando con Pulbrica, la tarea de pintar se simplifica. El sector automotriz hoy exige piezas y repuestos de alta calidad y usted las encuentra en Dynatex, paragolpes, faroles, partes de carrocerías nacionales e importadas, línea completa de barras portaequipajes y suspensión. Dynatex es distribuidor de repuestos para Lifan y EFA. Miguelete 1610, esquina Magallanes, teléfono 2-924-6710. ¿Qué vas a elegir en estas fiestas? Elegí más regalos. Con tu nuevo contrato de telefonía móvil, datos y telefonía fija, te regalamos una caja de bombones. Infórmate de los planes que participan de esta promoción en antel.com.uy. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. ¡Don Alfonso! ¡No riegue las plantas a esta hora! Regar al mediodía le hace mal a las plantas y gran parte del agua usada se evapora. OCE te aconseja que lo hagas temprano en la mañana o por la noche. Agua. Es natural que la cuidemos juntos. El observatorio privado Nimbus prevé una noche buena libre de lluvias, pero con baja temperatura. Debido a un sistema de alta presión que ingresará a la zona, la temperatura comenzará a descender en la tarde del sábado, esperándose una mínima de 9 grados en la madrugada del domingo 25. Juan Luis Pérez de Nimbus informó además que el jueves volverá a llover en todo el país, mejorando rápidamente. Bien, tenemos una tregua ahora lunes, martes y miércoles, que si bien todavía no queda perfectamente limpio, todas estas sucesiones de ondas cortas nos dan una cierta tregua hasta el día jueves. El día jueves hay un episodio de lluvias que podrían arrojar unos 18 o 20 milímetros en prácticamente todo el país, pero especialmente el sur del país. Es el último episodio de esta serie de ondas cortas que nos venían afectando. El forzante, el que empuja todas estas ondas cortas y que las va a sacar de la región, es un sistema de alta presión asociado a un frente frío que se presentaría a partir del día 23. O sea que podemos tener sorpresa para la Nochebuena y Navidad de un poco más fresco, ¿no? Bueno, la sorpresa es que en la madrugada del 24 para el 25, o sea, en las primeras horas de la Navidad, después que transcurría la Nochebuena, la temperatura va a descender a menos de 10 grados. Esa es la sorpresa que nos depara esta semana. Es una caída muy brusca de la temperatura que comienza a darse ya en las primeras horas de la tarde del 24, comienza a descender. El 24 va a tener una máxima de unos 18, 20 grados. A partir de ahí comienza a descender y a descender hasta la madrugada, hasta las primeras horas de madrugada, en donde se va a producir ese evento de frío. Así que aquellos que salgan de fiesta o lo que fuere, se van a encontrar que la temperatura descendió bruscamente esa madrugada. Pero van a estar libres de lluvias. Libres de lluvia, absolutamente. La jornada 25 va a amanecer muy frío, porque ya si es de menos de 10 grados vamos a considerarlo frío. Pero lógico, estamos en diciembre, el sol va a hacer lo propio y vamos a lograr los 21 de máxima para el día 25. Va a ser una jornada muy agradable, fría de mañana, pero va a lograr las temperaturas adecuadas. Era Juan Luis Pérez del Observatorio Nimbus. Los funcionarios de meteorología responsabilizan al gobierno por la continuación del conflicto. La dirigente gremial Cristina Mattison dijo que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Senado un proyecto de ley donde se crea una agencia de meteorología en el ámbito del Ministerio de Defensa que sustituye a la actual Dirección Nacional y cuyos trabajadores pasan al derecho privado. Mattison manifestó que esto se enmarca en las privatizaciones de las unidades ejecutoras que impulsa el gobierno. Tenemos dos temas de conflicto, ¿verdad? Uno, el tema de la definición institucional, cómo se iría cuando nosotros había salido la prórroga del pasaje a vivienda. Ahora la prórroga esa se hizo efectiva en un plazo menor y con determinadas condiciones que tienen que rendir lo actuado ante el Parlamento. pero al mismo tiempo entró un proyecto en el Senado por parte del Poder Ejecutivo que plantea la creación de una agencia en el ámbito del Ministerio de Defensa y con derecho privado para los trabajadores. Esto, digo, la situación nuestra de conflicto se complica aún más. ¿Una agencia de meteorología? Sí, una agencia de meteorología. Un instituto de investigación público, para estatal, pero que tendría sus trabajadores en el derecho privado. ¿Y esto sustituiría a la Dirección Nacional de Meteorología actual? Esto sustituiría a la Dirección Nacional de Meteorología. Ahora, digo, por dos veces se aprobó en ley presupuestaria, en esta hora que salió para la prórroga, que meteorología pasaría al ámbito de vivienda. Y este proyecto del Poder Ejecutivo pone este instituto en el ámbito de defensa, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esto entonces? Y bueno, la verdad que es bastante incomprensible, pero para nosotros todo lo que está sucediendo, desde el momento que no ha sido discutido con los trabajadores, ha sido planteado así. Siempre que nos enteramos de algo, nos enteramos sobre las cosas cuando se presentan y entendemos que, bueno, que está en el marco de las privatizaciones de las unidades ejecutoras, ¿verdad? Era la dirigente sindical de meteorología, Cristina Mattison. Señor productor, es época de controlar la garrapata y la mosca de los cuernos. Es un mensaje de Laboratorios Santa Elena para sus productos Mexiberto, Fiprotrin y Carbatrin. Recuerde, mejor sanidad, mayor rentabilidad. AgroRip, repuestos agrícolas, la más amplia variedad en cardanes, cadenas y coronas dentadas. Río Negro 1672, Montevideo. Llámenos al 2-900-4149. AgroRip, más de 40 años al servicio del productor. ¿Querés una recarga de 1000 pesos para tu celular sin sorteos? Envía recarga al 2002 y jugá en el juego de la recarga. Si al finalizar el juego estás primero, serás el ganador de una recarga de 1000 pesos para tu celular. Bases y condiciones en www.smsdigital.com.uy. Costo del mensaje, 10 pesos, impuestos incluidos. Recordá, envía recarga al 2002. M-Tour Viajes y Turismo, verano 2012, imperdible. Florianópolis, 10 días de sol y playa, 6 cuotas de $116. Un regalo, no viaja quien no quiere. M-Tour Viajes, 2-408-1516, www.mturviajes.com. Todo está pensado y preparado para vos, para que vivas tu profesión, la sientas, la disfrutes. Estudia gastronomía y hotelería en la Escuela del Plata. Formación de excelencia a tu alcance. Inscribite en 2011 y obtené un descuento en tu matrícula. Informate en delplata.edu.uy o por teléfono al 2710-3367. Escuela del Plata, te estamos esperando. Si su camión Volkswagen hablara, le diría: yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro. Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Informe de Exteriores. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur debaten hoy cómo concretar el ingreso efectivo de Venezuela al bloque, para el cual solo falta la aprobación del Parlamento paraguayo. Los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, de Brasil, Antonio Patriota, de Paraguay, Jorge Lara, de Uruguay, Luis Almagro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciaron con un desayuno de trabajo en el Hotel Radisson las reuniones preparatorias de la cumbre de mandatarios que se desarrollará mañana en Montevideo. En estos momentos están reunidos en la sede del Mercosur. El canciller Luis Almagro explicó cómo vienen las negociaciones. simplemente edificar el consenso, pero el consenso tiene también que todos los países podemos estar de acuerdo con el ingreso de Venezuela, pero también tenemos que encontrar la fórmula jurídica y política adecuada para hacerlo efectivo. ¿Y esa fórmula se podría aplicar también para un futuro ingreso pleno de Bolivia y Ecuador? El planteo formal que recibiremos va a ser respecto a Ecuador y obviamente tendrá que ir a través de un proceso negociador como fue Venezuela en su momento. ¿De Bolivia no hubo ningún pedido? Todavía formal. No hay pedido formal. ¿Se habló sobre el tema de la Autoridad Nacional Palestina, Álvaro Rodríguez? No se trató, o sea, eso está listo para la firma, el acuerdo ha culminado su negociación, así que se firmará el día de mañana. Eran las palabras del canciller de la República, Luis Almagro, que justamente, como decía el secretario de Estado, a la cumbre de mañana asistirá el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ha adelantado su interés de solicitar el ingreso de su país al Mercosur. También está prevista la firma de un tratado de libre comercio con el Estado palestino, al que los países del bloque regional han reconocido a lo largo del último año. Desde la sede del Mercosur, informó Juan Carlos Yacosa. Nunca imaginé que con tanta rapidez eliminaría el dolor. Yo lo recomiendo. Nuevo callicida Redicorn. Elimina los callos de forma fácil, rápida y segura. Callicida Redicorn. Garantiza Sagrin. Novena edición, Gran Premio del Uruguay, 19 capitales histórico, 6 al 11 de marzo. Informate, inscribite y participa. Tres pasos para convertir tu sueño en realidad. www.19capitaleshistorico.com. Plazo de inscripciones, 18 de enero. Organizan Automóvil Club del Uruguay, Club Uruguayo de Rally, Asociación Uruguaya de Volantes. Apoyan Circuito Cori y Radio Monte Carlo. Rocha informa. El Fortín de San Miguel fue el centro de lanzamiento de la temporada turística 2011-2012 en el departamento de Rocha. El evento contó con la presencia de las más altas autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia Departamental de Rocha junto a operadores privados nucleados en la Corporación Rochense de Turismo. Por otra parte, se procedió a recibir a decenas de periodistas especializados en el área turismo, llegados de los países de la región, los que, entre otras cosas, fueron invitados a recorrer el departamento, visitando los principales lugares de atracción turística que interesa promocionar para la próxima temporada, la cual está ya comenzando. Por otra parte, el intendente departamental Artigas Barrios confirmó en esa oportunidad una reunión inminente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a partir de la cual se procurará solucionar algunos inconvenientes existentes que han retrasado hasta el momento la bajada a la costa de los guardavidas en esta temporada, esperándose que la misma se concrete a la brevedad posible. Para el Circuito Cori hemos elaborado este informe en el servicio de informativo de Nueva Radio Lascano. Adelante, Montevideo. Pulbrica en los techos, pulbrica en la pared, pulbrica en la fachada y en los pisos también. Pintando con pulbrica la tarea de pintar se simplifica. AgroRip. Repuestos agrícolas desde Montevideo, brindando servicio y soluciones a todo el país. Río Negro 1672. Llámenos al 2-900-4149. AgroRep. Más de 40 años al servicio del productor. Con los productos Fanaproqui, usted prolonga la sanidad de su viñedo más allá de la cosecha. La mayor adherencia de sus formulaciones Fanavid Flowable y Caldo Bordelés Fanaproqui mantiene la sanidad del follaje por más tiempo. De esta forma, se logra una adecuada acumulación de reservas para la siguiente temporada. Utilice productos Fanaproqui. Utilice productos nacionales de calidad y con el mejor respaldo. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rike Rulemanes y su red de distribuidores en todo el país. Correas alemanas Continental, con la calidad y garantía de la Rike. Porque en la Rike todo rueda mejor. Informe de Exteriores. En algunas semanas se conocerá si Peñarol podrá construir su estadio en el Parque Roosevelt, donde además se llevará a cabo una reformulación del lugar con otros emprendimientos. Así lo dijo este mediodía a Radio Monte Carlo el secretario general de la Intendencia de Canelones, Yamandu Orsi, quien valoró los cambios que se pretenden llevar a cabo. Todos los proyectos del Rubens están esperando a que se termine de elaborar el plan maestro del parque, que hay un equipo que entró por un concurso que hicimos de equipos consultores, en este caso un arquitecto, un equipo de arquitectos, que está haciendo un plan que por lo que vimos en el primer avance es una maravilla. Estoy hablando de entender el parque, porque el parque no le habíamos hincado el diente desde el punto de vista profesional como se le está dedicando ahora, donde hay una lógica que nos obliga a plantearle a aquellos que se presenten, que son los 7 proyectos que fueron seleccionados, a replantear algunas cosas que tienen que ver con como decimos nosotros, que el parque es el que manda, es decir, el parque tiene que tener una lógica que debemos respetar, por lo tanto cada una de las piezas tiene que ir al mejor de los lugares para que esa lógica se respete. ¿Cuándo habría una decisión? Eso, ahora la empresa nos pidió, el estudio de arquitecto nos pidió unos días más, y nosotros analizamos después, a partir del primer avance, que es más que necesario darle unos días más. Sabemos que este tiempo que a veces se corre, se gana muchísimo en certeza. Hay una lógica, repito, hay una forma de circular por dentro del parque y recorrerlo absolutamente todo, que nosotros deberíamos recuperar. Lo que pasó en este parque fue que en época de la dictadura se borró de un plumazo toda la lógica que tenía. El secretario general de la Intendencia de Canelones, y se mantuvo, se informó Javier Toledo. En el hospital de Tacuarembó se acaba de realizar una radiocirugía inédita para el interior del país. Con este novedoso procedimiento se le corrigió una lesión intracraneal a una paciente, informó el director del nosocomio, Ciro Ferreira. Destacó que ahora vendrán a formarse en Tacuarembó especialistas del exterior. Bueno, de alguna manera es una operación sin operar, ¿verdad? Porque es una radiocirugía, un procedimiento avanzado que introduce el centro neuroquirúrgico en coordinación con el Centro Oncológico de Tacuarembó, que en conjunto con un equipo argentino que viene desarrollando este tipo de procedimientos y un software particular, con el acelerador lineal es posible tratar lesiones intracraneanas, intracerebrales, con radioterapia, con un software muy particular. Para que la gente tenga una idea, es como que tengamos que darle a un apartamento dentro de un gran edificio sin lesionar el cerebro, que sería un poco lo que es un edificio. Bueno, allí este tipo de procedimiento de radiocirugía, gracias al doctor Aldo Cuarnetti, profesor de la facultad, grado 4, a todo el equipo del centro oncológico, se pudo hacer con éxito en una paciente de acá del norte que portaba una lesión secundaria intracerebral y que pudo recuperarse gracias a este procedimiento. Bueno, yo creo que esto marca un antes y un después dentro de la neurocirugía, al igual que los procedimientos de avanzada que se vienen desarrollando, la capacitación de técnicos que van a venir en los próximos meses de otros países de Latinoamérica a este centro, y por supuesto, como broche de oro, en el día domingo, allí en la Laguna de las Lavanderas, 20.000 personas estuvieron apoyando lo que es el emprendimiento del alojamiento Pablo Estramín para la gente que viene a pernoctar, que necesita quedarse a veces por varios días y que no duerme en los pasillos de los hospitales. Era Ciro Ferreira, director del Hospital de Tacuarembó. Durazno informa. Si bien aún no se ha cerrado el año, se estima que aproximadamente unos 30 pilotos dejaron a Fuerza Aérea durante el presente año, lo que agudiza la situación institucional, ya que por el momento nada se puede hacer al respecto. El actual brigadier general aviador Antonio Larcón, comandante de operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Uruguaya, indicó que esta no es una situación exclusiva del Uruguay e incluso de la región, ya que es un inconveniente que se detecta en todo el mundo. Se está en una situación muy particular, no solo acá en la región, sino sino que en el mundo la demanda es creciente de pilotos y bueno, nosotros no podemos estar ajeno a ello y es obvio que haya expectativa en las personas y bueno, y opten por dejar la fuerza y pasar a las compañías aéreas. No precisa que yo se lo diga, pero es así, la remuneración es muy diferente entre lo que es la fuerza aérea, bueno, y el ámbito privado, y eso con eso no podemos actualmente competir. Si bien ha mermado ahora en los últimos meses la fuga de pilotos hacia las aerolíneas, todas las informaciones que se manejan a nivel internacional es que se augura que en el 2012 un incremento en cuanto al requerimiento de las compañías aéreas de pilotos, o sea que eso también nos podría llegar a afectar. Esperemos que no, pero bueno, hay que estar atento a que eso pueda pasar. Era la palabra del brigadier general aviador Antonio Alarcón. Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, el doctor Jorge Menéndez, indicó que se continuará trabajando para mejorar los salarios de los militares. Se ha venido trabajando a nivel de subalternos y este año que viene toca a nivel de suboficial mayor hacia arriba. En base al no llenado de vacantes, se está pensando en hasta un 22% para oficiales. Es lo que se está trabajando. Y personal subalterno se ha venido trabajando desde el inicio de la legislatura y habrá algunos aumentos en el futuro. Era la palabra del subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez. Desde el Departamento de Prensa de AM1430 Radio Durazno, hemos informado con mucho gusto para los colegas de Radio Monte Carlo y el Gran Circuito Cori. Adelante, Montevideo. Participamos en esta edición noticiosa del lunes 19 de diciembre de 2011. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Caraballer. Exteriores Javier Toledo, Juan Carlos Yacosa y Javier Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González.